desde hace un año aproximadamente, desde que nos conformáramos como la gremial en Filial Mendoza, estamos disponiendo guardias de abogados y abogadas para las marchas y movilizaciones que se hagan en Mendoza. Las guardias consisten en básicamente asesoramientos para casos de detenciones arbitrarias en estos contextos de marchas y movilizaciones, para bueno, orientar a la gente cómo hacer en caso de que ocurran estos eventos por parte de las fuerzas represivas, y también en caso de desapariciones, que hemos tenido algunos casos. Y bueno, en general, otras situaciones que se pueden dar, como por ejemplo torturas en comisaría. Estamos para asesorar y bueno, en el caso de que sea necesario, presentar habeas corpus también, que es la herramienta más expedita de la que disponemos en estos casos. Claro, alguno podrá decir que paranoico, pero ya tenemos antecedentes de lo que sucedió en diciembre, inclusive se me viene a la cabeza lo que sucedió cuando el golpe de Estado en Bolivia, cómo ha actuado la Fuerza de Seguridad mendocina, ¿no? Sí, en realidad no es algo descabellado lo que estaba pasando en Mendoza, y que no es ajeno tampoco a lo que ocurre en otras provincias, y esto en cualquier gobierno, no solamente gobierno PRO, en gobiernos del PJ también ha ocurrido. Es una práctica común de la policía, de las fuerzas represivas en general, detener arbitrariamente, y es algo que está ocurriendo. Bueno, se mostró muy palmariamente en lo que fue el día 23 de diciembre, en la represión Casa de Gobierno, durante la manifestación por la defensa del agua. Ahí sí, bueno, hubo detenciones arbitrarias, personas golpeadas, gente que no aparecía, que había participado en la marcha. Así que bueno, para esos casos es que disponemos la guardia. Bueno, cualquier vecino, cualquier persona que quiera ir a la marcha, y ¿cómo puede hacer para conectarse o tener en cuenta esto? ¿Cómo se pueden conectar con ustedes? Bueno, básicamente nosotros estas guardias las publicamos por redes sociales, por medios de prensa. Nuestros teléfonos ya están circulando. Te paso el mío, el teléfono de los compañeros no lo recuerdo, te paso si querés el mensajito con los números completos y te paso el link. Mi teléfono es 263-4379-118, y en este caso, bueno, desde el sábado vamos a estar de guardia desde las 9 horas hasta que finalice la jornada. Bien, cualquier cosa le decimos a los oyentes, se pueden comunicar con nosotros y nosotros tenemos acá también para otorgarle. Bueno, esperemos que no tengan que trabajar, ¿eh? O sea, en realidad lo que uno desea es que ustedes no tengan que intervenir y solamente puedan estar ahí en la marcha, como cualquier mendocino. Esperemos que no sea necesario el uso de estos teléfonos. Igualmente, como ciudadano, desde ya gracias, y pensar que, bueno, nos tenemos que cuidar entre todos, ¿no? Sí, no, seguro, desde ya. Desde la gremial también hemos dispuesto una serie de charlas para organizaciones y asambleas en este contexto de defensa del agua, para que dentro de las organizaciones también dispongan de algunos mecanismos de seguridad interna, que son muy, muy fundamentales, como por ejemplo hacer un listado de la gente que se presenta en las movilizaciones, fijar puntos de encuentro, fijar una seguridad circular, puede ser en este caso en las marchas, y bueno, un montón de aspectos más que hacen a la protección de nuestra integridad física en las calles, ¿no? Sobre todo para evitar amedrentamiento que suele hacer la policía, incluso de civil. Laura, Marco Barroso te saluda, ¿cómo estás? Sí, buen día. Una consulta cortita. ¿Cómo esperan que se desarrolle en sí la contramarcha, el carrusel, teniendo en cuenta que se espera una gran concentración, se van a sumar también viñateros y teniendo en cuenta también que Suárez va a desplegar más de 3.000 policías? ¿Cómo esperan que se desarrolle en el marco de la vendimia? ¿Cómo esperamos? Sí. En realidad lo que esperamos sería lo ideal que la policía no intervenga, no amedrente a la gente o no provoque detenciones arbitrarias, que generalmente lo suele hacer durante las desconcentraciones. Por eso es tan importante que cada organización fije sus mecanismos de seguridad, claro, que se retiren en grupo, que mantengan ese control de seguridad interna, porque generalmente las detenciones arbitrarias suelen producirse cuando nos estamos desconcentrando. Entonces, bueno, esperamos que con buen tino el gobernador o tanto el intendente de Capital dispongan estas detenciones arbitrarias, porque sabemos bien que la policía no se maneja sola, sino que reciben directivas por parte del poder político. Entonces, esperamos que no intervengan y que la gente pueda marchar tranquila, ¿no?